El movimiento de zapatista recoge las luchas de los compañeros de la década de los 60s y 70s y parte de los 80s que lucharon en la guerrilla, cuando los cauces democráticos en este país ya no daban para más, cuando los cauces democráticos a través de las elecciones o otras vías pacíficas no daban. Y entonces puedo hablar de decenas y centenas y hasta miles de estudiantes, ¿sí?, jóvenes obreros y campesinos que se fueron al movimiento guerrillero. Los 60s y los 70s murieron muchos estudiantes, muchos jóvenes obreros y campesinos que formaron parte y que lucharon en aquel momento para transformar y mejorar este país en todos los sentidos, educativo, de trabajo, de sanidad, en todos los aspectos, ¿verdad?, para poder mejorar este país. Y muchos murieron, muchos fueron compañeros nuestros de la universidad, del Politécnico, de Chapingo, de la Universidad de Chihuahua, de la Universidad de Zacatecas, de Guerrero, de Oaxaca. No se les ha quitado esos de Oaxaca y Guerrero, son los mismos. Y entonces, compañeros, todas las luchas anteriores a esta etapa del 2003 que aparecen los zapatistas, ellos recogen la lucha más importante de todos esos procesos sociales y políticos. Y lo recogen con un nuevo método, con un nuevo lenguaje. Porque nos formamos en la década de existían dos poderes, el poder de la Unión Soviética y el poder de los Estados Unidos, teníamos una dicción, teníamos un lenguaje propio de aquella época, un lenguaje histórico, le llamo yo. Ellos recogen, incluso haciendo el balance de carácter mundial, recogen un lenguaje nuevo, que incluso no solamente es aceptado por los jóvenes en este país, sino sobre todo en el mundo. Entonces los zapatistas, desde el punto de vista, se levantan en 1994, primero de enero, como decía María Esther. ¿Para qué? Porque Salinas de Gortari decía que el primero de enero de 1994 el país entraba al primer mundo. ¿Somos país del primer mundo? Pero él decía, así decretaba, cuando Juárez, no se les olvide que doy clase de historia, cuando Juárez quiso decretar la desaparición a finales del siglo XIX, decía, la lucha de castas desaparece en este país. Ya no más españoles, ya no más criollos, ya no más indígenas, ya no más mestizos. Y ya, porque lo decretó Juárez, iba a desaparecer. En este país todavía hay indígenas, todavía hay castas, hay mestizos y hay criollos. Y sobre todo en provincia, díganmelo si no. ¿Sí? Los que viven solamente en el DF y no van a Xochimilco, pues no se dan cuenta, ¿verdad? Pero los que sí van y viajan y les gusta, pues sí se dan cuenta que este país no solamente es el centro del país, ¿verdad? Yo podría decir, y ayúdenme, que tenemos tres grandes países. Uno es el país del norte, ¿no? Que de alguna manera está sumado a la vida, a la economía, a la cultura, a las costumbres de los, ¿verdad?, norteamericanos. Y otro es el país del centro para abajo, basada en la economía del maíz, etcétera, ¿no? Allá basada en la economía de los hot dogs y de la hamburguesa. No, no es cierto, no me hagan caso. Es más rica la economía, es más rica la comida. Bueno, entonces, tenemos dos o tres países que tenemos que conocer. Ya seamos químicos, físicos, matemáticos, abogados, lo que sean ustedes, tenemos que conocer el país. ¿Qué arquitecto, qué ingeniero puede salir a hacer una presa o algo si no conoce las costumbres y la cultura? Pues no le permiten hacer simplemente los campesinos su trabajo. Entonces hay que conocer este país. Esa es nuestra intención. Entonces el movimiento zapatista recoge las luchas más importantes de este país. Por eso muchos jóvenes, profesores, otros no tan jóvenes como yo, ¿verdad?, nos sumamos a este movimiento. El movimiento zapatista tuvo, disculpen, el movimiento zapatista tuvo varias etapas. Desde que aparece, que es un movimiento guerrillero, y después como el pueblo de México, sobre todo en la Ciudad de México, se hace un gran movimiento para detener el enfrentamiento entre el ejército federal. Se declara una guerra, en serio, entre el ejército zapatista y el ejército. Y se hace un armisticio, presionado por el pueblo de México para que se firme ese armisticio. Y entonces, de alguna manera, los zapatistas, entre comillas, digo yo, espero que no haya alguien que por ahí me corrija, ¿qué es lo que pasa? Dejan las armas, aunque todos están armados, ¿no? Dejan esa vía. En este momento, conocer México, podemos decirles a ustedes que cuando menos 8 o 10 estados, a lo mejor me quedo corto, están en manos de los dueños de los estupefacientes, de los narcos, ¿no? Hay regiones, por ejemplo, en Hidalgo, en Guerrero, en el cual ningún poder público ni militar puede entrar. Es decir, ellos son los dueños y los amos del poder. Y les puedo decir que también hay 10 o 12 estados en este momento, en este país, en el cual, ¿qué? Existe un movimiento guerrillero, campesinos levantados. O sea, hagan las cuentas. ¿Qué país tenemos, no? Bueno, entonces, los zapatistas quieren transformar este país. Primero lo quisieron hacer a través del movimiento guerrillero. Nosotros en ese momento apoyamos, simpatizamos, no nos adherimos. ¿En qué momento el movimiento zapatista se convirtió, desde mi punto de vista, en un movimiento grande, incluso, aunque ya era internacional de manera grande? Cuando en 1996 lanza la sexta declaración de la Selva Lacandona, porque ya había cinco, la primera declaración de la Selva Lacandona, la segunda declaración, etcétera, y en todos esos documentos presentan avances y procesos históricos de cómo los zapatistas van avanzando y van encogiendo, porque cuando ellos eran un movimiento armado, un movimiento guerrillero, y entonces ellos no recogían la opinión ni los derechos de la mayor parte de la población. Ellos se consideraban principalmente un movimiento indígena y se aliaban con otros movimientos. Esto es muy importante, ojo. Aquí voy a centrar mi intervención en este punto. ¿Sí? Era un movimiento indígena principalmente. Sus comandantes, había, obviamente, hay mestizos. Entonces, estos compañeros fueron evolucionando. No ha habido movimiento, sobre ejemplo, el movimiento zapatista. Yo cuando enseño historia, Historia de México 2, o también Historia de México 1, y enseño el zapatismo, no lo enseño en torno de Zapata. Zapata es un movimiento de zapatistas, es decir, de grandes intelectuales y luchadores sociales. Les voy a poner un ejemplo. Cuando el magonismo, que también tiene un proceso, que son los fundadores prácticamente ideológica y políticamente de la revolución, ellos tenían varias corrientes. Cuando Magón, que se pasó la mayor parte de su vida en la cárcel, fueron desarticulados, los mandaron, y entonces grandes sectores del magonismo se fueron al villismo y otros se fueron al zapatismo. Y entonces cuando hablamos de Zapata, creo que es incorrecto. Tenemos que hablar de un movimiento social. El zapatismo tiene características importantes. Es la corriente más radical de la Revolución Mexicana. Ustedes que nacieron hace 15 años, 20, 18, ¿verdad? Pues les parece tan lejano eso, ¿verdad? Tan lejano eso que dicen, ¡újole! No sé qué está pasando. Pero es parte de la historia de ustedes, de la historia de la universidad, de la historia de la educación, de la historia de las luchas de los pueblos. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? El magonismo tuvo procesos para llegar. Los magonistas empezaron de manera del liberalismo clásico al liberalismo radical, a conformar después un movimiento revolucionario. El maderismo, que fue el que estalló, era una de las fracciones del magonismo. Y la diferencia entre Madero y Magón era principalmente la forma de la toma del poder. Ese era principalmente, había que transformar este país. Claro, Zapata y el zapatismo eran hijos de obreros, ¿sí? Eran hijos de campesinos, se veían el país de una manera. En cambio, Madero, pues era dueño prácticamente con otras familias del estado de Coahuila, ¿no? Un gran terrateniente. Y no es lo mismo ver eso, ¿verdad? No es lo mismo hoy en la universidad que vemos que todos nuestros alumnos llegan en carro, que los maestros, nos llamamos pobresores, llegamos caminando, ¿verdad? Qué bueno que los hice reír. Bueno, entonces yo creo que queda claro que todos son procesos sociales, son procesos históricos. Creo que ese concepto queda claro. Este es el primero que yo quiero reivindicar, ¿de acuerdo? Y que ustedes forman parte de una historia. Y que si no hubiera sido por esa huelga, ustedes no estuvieran aquí. ¿Sí? Y ni yo hubiera estado en los 60s. Ya presumimos que los maestros participamos en el movimiento en 68, en 71, en 83, olvídense. Bueno, hicimos el sindicato, Marister, de profesores de la universidad. Bueno, todo un proceso en la universidad, ¿no? Bueno, entonces me gustaría, después de todo este rollote, me gustaría decirles a ustedes qué es lo que dicen de ellos mismos los zapatistas. ¿Cómo se definen? ¿De acuerdo? Bien. Esta es nuestra palabra sencilla que busca tocar el corazón de la gente humilde y simple como nosotros, pero también como nosotros, digna y rebelde. Esta es nuestra palabra sencilla para contar de lo que ha sido nuestro paso y en dónde estamos ahora, para explicar cómo vemos el mundo y nuestro país, para decir lo que pensamos hacer y cómo pensamos hacerlo, y para invitar a otras personas a que se caminen, no lo dicen mal, así hablan ellos, con nosotros en algo muy grande que se llama México, y algo más grande que se llama mundo. Esta es nuestra palabra sencilla para dar cuenta a todos los corazones que son honestos y nobles. No está hablando de políticos ni del ejército y toda esa gente, ¿no? Sí sabe, ¿no? No está hablando a ellos, está hablando de gente que son honesta. Que son honestos y nobles de lo que queremos en México y en el mundo. Esta es nuestra palabra sencilla porque es nuestra idea el llamar a quienes somos como que son como nosotros y unirnos a ellos en todas partes donde viven y luchan. Llaman a la unidad de otros sectores, con otros grupos. Ellos todavía en este momento se dicen, somos indígenas. De lo que somos. Nosotros los zapatistas del EZLN, porque en este país casi todo es zapatista, sobre todo si es campesino, ¿no? Reivindica a Villa y a Zapata, ¿de acuerdo? Casi todos, pero dice, este grupo de zapatistas, aunque también nos dicen neozapatistas, bueno, pues nosotros los zapatistas del EZLN nos levantamos en armas en enero de 1994, porque vimos que ya está bueno de tantas maldades que hacen los poderosos que solo nos humillan, nos roban, nos encarcelan y nos matan. Y nada que nadie dice ni hace nada. ¿Hacemos algo nosotros? Por eso nosotros dijimos que ya basta. O sea, que ya no vamos a permitir que nos hacen menos y nos traten peor que como animales. Y entonces también, están hablando indígenas, ¿de acuerdo? No se les olvide. Dice, y entonces también dijimos que queremos la democracia, la libertad y la justicia, sus primeras banderas, ¿sí? Que reivindican. Para todos los mexicanos, aunque más bien nos concentramos en los pueblos indios. Porque resulta que nosotros del EZLN somos casi todos puros indígenas de acá de Chiapas. Pero no queremos luchar solo por su bien de nosotros o solo por el bien de los indígenas de Chiapas o solo por los pueblos indios de México, sino que queremos luchar junto con todos los que son gente humilde y simple como nosotros y que tiene gran necesidad y que sufren la explotación y los robos de los ricos y sus malos gobiernos. Aquí en nuestro México y en otros países del mundo. Y todo un rollo tototi. Yo tenía preparado para ustedes 150 cuartillas, pero dije no. Con son del CCH mejor, tranquilo, ¿no? Ya, tercera vez que los hago reír. Bueno, entonces, compañeros, así es la presentación de ellos. Han tenido varias etapas. Nosotros, en el sector de trabajadores de la Sexta, en la otra campaña, o mejor dicho, los que nos afiliamos y firmamos la Sexta Declaración de la Selva, que fueron cantidades de movimientos nacionales, incluso que estábamos enfrentados en ese momento con distinta ideología y posición política, una de las principales características que yo reconozco es que el zapatismo nos aglutinó a cantidades de corrientes ideológicas y políticas y filosóficas y hasta sexuales, ¿sí? Dieron cabida a las luchas de las minorías, ¿sí? Y a todas las minorías en este país, sobre todo sexuales. Por ejemplo, nos llevamos muy bien, bueno, ya no tan bien con los compañeros que ahora, en lugar de llamarse prostitutas o como ustedes quieran llamarles, se llaman trabajadoras sexuales. ¿Sí? Así para que se den cuenta la cantidad y la diversidad que existió en este movimiento. Esta es la primera parte. El momento actual, porque parece que debe acabárseme el tiempo. El momento actual. Tengo 10 minutos todavía. Qué bueno. Aguántenle. Fíjense bien. La etapa actual del zapatismo, ha avanzado también el zapatismo. Ha tenido derrotas, procesos. Se unificó en un momento con la sociedad civil. Pero la sociedad civil, ¿qué es? Es una diversidad de clases sociales. Hay de todo. Y unos buenos y unos malos. Y unos arriba y otros abajo. ¿De acuerdo? Y entonces ahí hubo problemas. Se alió con otros partidos pseudo de izquierda. Sería bueno decir nombres. Bueno, sí, uno. Se alió con el PRD y en la Cámara de Diputados los traicionaron. No le aprobaron su ley. Después de estas experiencias que ellos mismos asumen y se autocritican, dicen ya no. Ya el camino ya no va por ahí. Ahora nuestra principal unidad es con los de abajo, con los explotados, con los oprimidos. ¿Quiénes son? los trabajadores del campo y la ciudad. Eso es por el cual muchos, sobre todo el sector en el cual participo, decidimos integrarnos al movimiento zapatista y firmar la sexta declaración de la selva lacandona. Porque yo soy hijo de trabajador, y soy trabajador, soy explotado, recibo un salario. Todo que recibe un salario, me decía un alumno, es que mi papá trabaja en el Seguro Social y no es trabajador, es médico. Recibe un salario, ¿no? ¿No? Y cubre y checa con tarjeta, igual que yo, y todo. Bueno, parece que sí, no estamos entendiendo. Porque hay gente que dice que no. Cuando formamos el sindicato de personal académico de la UNAM, íbamos con los de derecho, con los de arquitectura. No, los de arquitectura no. Con los de química, y les decíamos, vamos a formar una organización para defender nuestros intereses. ¿Te acuerdas, Marister? Lupita. Y entonces, ¿qué nos decían? ¿Pero qué clase de organización? Un sindicato. No, hombre, ¿cómo un sindicato? Si yo no soy trabajador. Si yo soy abogado, por favor. Soy químico. Soy físico, soy astrónomo. ¿Se dan cuenta? No se aceptaban. Es decir, no se aceptaban y se ubicaban en la clase social a la cual pertenece. Y ese es el primer error. Yo les digo a mis alumnos cuando llegan el primer semestre en Historia Universal, ¿a qué clase social pertenecen? Ah, pues a la clase media. Ay, güey. ¿Y esa dónde aparece? No existe. Sociológicamente no existe. ¿Sí? Oye, ¿en qué momento histórico les tocó vivir? ¿Saben ustedes en qué momento histórico lo están viviendo? Es muy importante esa pregunta, esa no se las voy a contestar. Les ponía de ejemplo, Cristo, ¿en qué época histórica les tocó vivir? Y les decía la transición del esclavismo al feudalismo, ¿sí? Y fue un revolucionario de pelo largo, etcétera. Y les decía a los romanos, ni madres, aquí no hay muchos dioses, aquí solamente hay uno, y yo soy el hijo de él. Órale, échenle, cabrón. Échenle. ¿Se dan cuenta? No era revolucionario para aquella época. No, pues este cabrón hay que crucificarlo. Esto es muy peligroso, ¿no? Bueno, entonces, compañeros, la etapa actual del zapatismo ya no existe como tal la otra campaña. Hay una serie de comunicados, 150 páginas, que obviamente ya les prometí no leer o no explicárselos, pero les puedo decir, la etapa actual, ellos dicen, vamos a hacer alianza principalmente con los trabajadores del campo y la ciudad. Pero ahora nosotros le llamamos, en un documento que hicimos, ya llegó Pedro, que nos ayudó, también trabajador de la UNAM, y nos que decimos, la nueva fase del zapatismo, nueva fase. Hay unos convenios que dicen que es la nueva etapa, que es el nuevo momento. Nosotros decimos que no es una nueva etapa, como cuando rompió con la democracia, con la socialdemocracia, que ese era el PRD, que lucha por otros objetivos. ¿Qué luchan? Pues por mejorar el país, pero sin destruir el capitalismo. ¿Se dan cuenta? Quieren mejorar un capitalismo bueno. Es decir, que te explote poquito, ¿verdad? Que te explote bonito. Que no te chingue mucho. ¿Se dan cuenta? Bueno, creo que nos estamos entendiendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese proceso de lucha, ¿qué es lo que pasó? Dicen ahora ellos, nosotros no somos solamente indígenas. No solamente somos mujeres, no solamente somos hombres y niños y ancianos, somos principalmente trabajadores. ¿Se dan cuenta el salto? Y ¿por qué decimos nosotros? Y esto está a discusión dentro de la sexta, ¿sí? Está a discusión, como muchas otras cosas estuvo a discusión, es, ¿esto es cierto o no es cierto? ¿Dicen esto o no lo dicen? ¿Y por qué lo dicen? Ya no dicen, queremos la alianza, ¿verdad?, como indígenas, con los trabajadores, y nos dicen, somos trabajadores igual que ustedes, organicémonos. Hay mucho que decir, pero espero que con esto sea suficiente. Si tienen dudas, pues les agradezco. De veras que valoro que hayan venido, ¿eh? Valoro mucho. Gracias.